Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Muy buenos días, oyente de la ciudad de La Plata. Tenemos un mediodía hermoso en nuestra ciudad de los Diagonales. Un día de invierno, pero con un sol radiante, un poquito húmedo quizás, y por ahí estamos disfrutando de cerca de 20 grados de temperatura. La obsesión de los argentinos por el verde, y no es precisamente que sea un verde vegetal, es más bien un verde que se refiere a la moneda, al billete norteamericano. Una obsesión de los argentinos, sobre todo de la clase media, de la clase media media y de la clase media alta, que sienten, digamos, la ansiedad de la subida de la moneda norteamericana. En estos dos meses ha pegado un estirón bastante importante, y esa ansiedad no es de ninguna manera la del gobierno ni la del programa económico del gobierno macrista. Ahí la ansiedad es otra, es una ansiedad de negocios. Vieron que algunos, por una cuestión de cábala, suelen tener en la billetera un dólar, quizás como llamador, para que no esté tan vacía, sobre todo en estos tiempos, o porque los argentinos en general estamos tan sugestionados con la moneda del imperio que todo lo que pase a su alrededor nos genera una especie de idolatría. No tengo billetera ni tengo dólares, pero parece que la bicicleta financiera en la timba, no solo de las cuevas y los arbolitos, sino sobre todo en la timba legal, la de los mercados bursátiles, con el Banco Central incluido, cada vez es más jugosa, y el negocio con los dólares del exterior que ingresan al país salen por la misma puerta luego de conseguir ganancias en el corto y largo plazo, que para eso las mafias financieras tienen toda la paciencia del mundo, y esta paciencia es superior a la de los monjes franciscanos. El gobierno jura y recontra jura que la escalada del dólar es normal, una normalidad entre comillas, y acompaña a los índices de inflación que dicen andar por el 12%. Eso, claro, no lo entiende nadie, menos los que vamos al supermercado y vemos que los alimentos también andan como el verde, flotando hacia las nubes. Federico Stutzenegger, un personaje que ya hizo un flor de negocio con el nefasto Domingo Cavallo durante el megacanje, es hoy, aunque muchos no lo crean, presidente del Banco Central de la República Argentina, y como buen negociante para patrones extranjeros, se oponía a que el Banco Central saliera a frenar la tendencia alcista del verde. Como donde manda capitán no manda marinero, Federico tuvo que obedecer y salió a vender reservas. La corrida se frenó después de una pérdida cercana a los 4.000 millones a las infladas reservas nacionales, que tienen unos engañosos 47.000 millones de dólares entre aportes chinos, encajes y divisas del Tesoro, producto de la venta de los bonos y de los LEVAC sobre todo. Todos sabemos que cuando los sátrapas que tienen dinero fresco ven negocios a corto plazo, son adictos al dicho popular, pájaro que comió voló, y eso es lo que están haciendo los inversores de afuera, mientras el gobierno se hace el distraído y espera que pasen los semestres sin resultados económicos positivos a la vista, sobre todo para las grandes mayorías, esas mayorías que cobran salario, aunque por ahí quizás con la campaña electoral te quieran contar otra historia. La tormenta y la ceguera, caía un cielo blanco por tu espalda y en los destellos de tu cabellera. Marina pintaba las areolas duras, maduras, jugosas de saliva, ardía brillante y rojo en la espesura, hendidura profunda que latía. Y saltaba el mar y fluían las laderas y las dunas, navegaban mar afuera cuando el viento pisaba las culebras, yo volvía deshecho, escoria en la marea. Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo, maremoto en el abismo, tenebroso, el que jamás te ha visto no se imagina una líquida luna en una salina. Se termina, no se calma la sed con agua marina. Marina por cada labio me ponía un vértigo de océano en la boca. Con mi esperanza hasta la cima y me iba cuerpo al mar en cada gota. Marina, mejor que no te cruce ahora, espejismo de mar en la llanura. Podría arrastrarme al canto de las olas, farolas de tu pecho y tu cintura. Navegaban mar afuera cuando el viento norte izaba las culebras, yo volvía deshecho, escoria en la marea. Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo, maremoto. remoto en el abismo, tenebroso. El que jamás te ha visto no se imagina una líquida luna en una salina. Ni un diminuto mar que nunca se termina, no se calma la sed con agua marina. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Al verde que te quiero verde de la primera cortina, en la que escuchábamos a un cantaor del flamenco Manzanita y al brasilero Raimundo Fagner, hemos puesto un tema de esos viejísimos en esta cortina, que es el de los Pericos con el ritual del banana, un viejo reggae que en este caso, digamos, aludía a los bananas, una manera peyorativa de llamar, digamos, a los que hoy serían los conchetos piolas, ¿no? Que no son precisamente los que nos están gobernando. Los productores argentinos de banana hicieron lo que se dio en llamar un bananazo en Plaza de Mayo, en donde repartían la fruta que cosechan, que les están pagando cifras miserables, mientras uno ve que en los supermercados o en las grandes cadenas de verdulerías que comercializan el producto, el precio no baja de los 25 pesos. Precio que aparte, digamos, está sufriendo una especie de regulación o de dumping, más bien diría, por la exportación, por la cantidad de importación que está trayendo Argentina de la fruta. Hay banana del Paraguay, hay banana de Brasil, hay banana del Ecuador. Entonces, los productores están recibiendo un precio ínfimo, digamos, que no se condice con ni siquiera con los gastos o con los esfuerzos que hacen para sembrar y cosechar esta fruta. Un amigo me decía, la Argentina es un país que consume muchas bananas, y se preguntaba, o me preguntaba, mejor dicho, él a mí, si es que era porque en estos tiempos, digamos, a la mayoría de argentinos les está apareciendo un gen medio simiesco, ¿no? El gorilismo antiperonista, en su mayoría, por eso quizás ha aumentado el consumo de bananas, pero esto no tiene nada que ver, digamos, con lo que reciben los productores por su cosecha. Lo que pedían era básicamente que se regule la importación de esta fruta que está viniendo a precios irrisorios, sobre todo de Paraguay y Brasil. Mientras tanto, Mauricio disfrutó con sus pares entre los trajes caros, los perfumes exquisitos, el porte magnífico de los animales que tienen tanto o más pedigrí que los visitantes que suelen ir a estos acontecimientos, como el de la 131 exposición de la Benemérita Sociedad Rural, otrora dueña de este país que se llama Argentina, y en el que en estos tiempos está otra vez dispuesta a recuperar laureles perdidos ante otros bloques económicos de poder. Y esto, digamos, esta recuperación de los agroexportadores como bloque económico de poder, aprovecha el regalo de las retenciones que ya no pagan, las llamadas cosechas récord, pero solamente de un monocultivo, que es la soja. El negocio de los agroexportadores, a partir de la venta de estas cosechas récord de soja, con los dólares frescos, y sobre todo los ruralistas, los patrones ruralistas, brindando por una futura reforma impositiva que suponen será hecha a la medida de sus negocios. Lástima que Jerónimo el Momo Venegas, el sindicalista que se codeaba con las patronales, se murió y no será testigo de la revolución agraria en la que todos, medianos, chicos y grandes productores, tendrán su Toyota Hilux para pasear por las calles céntricas de las ciudades ojeras y no los carros encajados en el barro a los que se refirió el presidente Macri en su discurso. Cuando crece el campo, crece la Argentina, dijo además Mauricio Macri, aunque se guardó bien de explicar a qué Argentina beneficiaba ese crecimiento, pero por lo menos se le escuchó un discurso más largo, algo poco usual en el presidente argentino. ¿Será por la campaña? Mata más gente el tabaco que los aviones, y he perdido el miedo a volar, y enciendo la faria de las grandes ocasiones, y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me... Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón. Sin ti tengo taquicardia

los brotes verdes están a la vuelta de la esquina, que la inflación está cediendo, que los precios no han subido, que el tema del dólar no hay que darle importancia y que el futuro es auspicioso. Sin embargo, más de 360 millones del patrimonio de esos funcionarios está depositado en cuentas en el extranjero. O sea que siguen el dicho de adiós rogando y con el mazo dando. ¿Qué confianza en el futuro vamos a tener en nuestro país si son sus propios dirigentes los que prefieren tener una buena porción de sus bienes declarados fuera del país? Al gobierno le pediríamos sobre todo coherencia, porque la coherencia es la mejor virtud, sobre todo cuando no se tienen respuestas de otro tipo para solucionar los problemas y los reclamos sociales. Ahora, si esa plata les molesta, creo que un montón estamos para sugerirles en qué invertirla. No es difícil, dadas las carencias económicas que subsisten y que aumentan día tras día, y a las cuales los señores de las cuentas en el extranjero hacen oídos sordos. En las calles de la Argentina hay algo que huele a guiso bien cocinado, y esto sucede en un montón de ciudades, y es que ante tamaño desfasaje de los índices económicos, desde el subsuelo tienen que emerger las protestas de las organizaciones sociales, que a los ponchazos, quizás con desprolijidades, pero con mucha dignidad, salen a mostrarle el camino a los señores sindicalistas anchos de barrigas y de cuentas corrientes que se han conformado con negociar con el gobierno sin defender los puestos de trabajo que han perdido sus representados, o mejor dicho, a quienes tendrían que representar, porque hace muchos años que ninguno de estos gordos representa a los trabajadores, aunque ganen elecciones amañadas y fraudulentas. Los triunviros, los actuales referentes de la Confederación General de Trabajadores, abrevan en el peor frente del sindicalismo colaboracionista. Han aprendido más de los negociados de aquellos viejos dirigentes como Augusto Bandor o José Ignacio Rucci que de la lucha honesta de Agustín Tosco o los combativas y traxitran cordobesas de los años 70. Ni siquiera tienen la vergonzosa cobardía de Casildo Herreras para irse a donde no lo conocían cuando apareció la dictadura y dijo su famoso "yo me borro". Tampoco tienen la engañosa astucia de Saúl Ubaldini y sus 14 paros al alfonsinismo cuando tenía el pacto sindical militar. Los triunviros de la Confederación General de Trabajadores ni siquiera son aprendices de las tranzas de Lorenzo Miguel o los vaivenes empresariales de Hugo Moyano, el mandamás de los camioneros. Si no han llegado a la tracción explícita, como el Momo Venegas, el sindicalista de la UATRE, es porque en las bases gremiales hay sectores combativos que se lo impiden. Pero créame, si uno mira la cara de póker de Juan Carlos Smith, la permanente angustia facial de Carlos Acuña y la cara de "a mí qué me importa" de Héctor Daer, como trabajador uno se siente más desamparado que migrante en los lanchones precarios y en medio del mar de Lampedusa. Not sure if there's a point to the story, but I'm going to tell it again. So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end. Ooh.

story, but you wanna know how it ends. If you must know the truth about the tale, go and ask the milkman. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Hermosa cortina, canción de amor para Lucía del Chango Espasiuk, que estuvo actuando en nuestra ciudad. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. A propósito de las elecciones que ahora en su primera etapa, el 13 de agosto, en las llamadas PASO, van a tener su primera instancia para después repetirse en octubre las llamadas legislativas, en donde las intenciones de votos fluctúan en su mayoría entre tres espacios políticos, que vendría a ser el espacio oficialista Cambiemos, Unidad Ciudadana de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Un País de Sergio Massa. Nosotros habíamos comentado en el programa anterior que de una manera empírica tenemos nuestra propia consultora, la JEHS, que está haciendo sus propios estudios sobre intenciones de voto. Hasta ahora con 483 encuestados de distintos segmentos sociales. Primero le vamos a comentar los porcentajes que estaría teniendo cada uno de los espacios políticos que están disputando tanto las PASO como las PASO de ahora del 13 de agosto como las legislativas en octubre. De esa muestra de 483 hasta ahora encuestados, el 33.7% estaría correspondiendo en intención de votos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El 26.5% correspondería al gobierno de Mauricio Macri, al espacio Cambiemos. Un 19.2% sería el de Un País, el de Sergio Massa. Y me estoy refiriendo básicamente, digamos, a encuesta en la que sería la intención de voto en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la ciudad, en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata. El porcentaje de Florencio Randazzo es según esta muestra, de 6,1%, 4,2% el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y hay, acá hay una característica que ha ido en aumento, digamos, conforme ha ido aumentando el número de personas encuestadas, que es el aumento hacia arriba de los que manifiestan su poca predisposición a ir a votar. Un 3,4 estaría absteniéndose de asistir al acto electoral. En la ciudad de La Plata tiene variantes estos números que hemos visto, que hemos referido a nivel provincial. En la ciudad de La Plata, el porcentaje de Cristina Fernández baja a 31,2%. Al revés, sube a 29,8% el de Cambiemos. También baja el de Sergio Massa en intención de voto, baja al 16,3%. Y aumenta el de Florencio Randazzo hasta llegar al 9,1%. También aumenta el número de el FIT a 4,9%. Y hay otras fuerzas, en este caso dentro de la ciudad de La Plata, que se llama Vamos, que llega al 3,9%. Habíamos dicho que pensábamos llegar a una muestra de 1.200 personas, 1.200 encuestados, el que referiremos por ahí, si nos permite la veda electoral, el próximo viernes. Quizás no podamos dar los porcentajes que saquemos cuando completemos la muestra de 1.200, debido justamente a que el próximo viernes al mediodía estaremos, digamos, limitados por la veda electoral. Pero hasta ahora, bueno, esos serían los números de nuestros encuestados, o sea, esa sería nuestra las tendencias de las encuestas que estamos haciendo en Prohibido Cumbia y en Radio Nauta FM 106.3. Más allá de las encuestas y más allá de los espacios que muestran tener, digamos, las mayores intenciones de votos a través de las distintas consultoras, que son prácticamente los mismos espacios que han venido acaparando el gobierno en los últimos 40 años. Es indispensable en los actuales escenarios políticos y sociales que la izquierda, de una vez por todas, resuelva su gen cromosómico dañado que la conduce a la fragmentación. Solo de esta manera, creemos, aumentará su capacidad estratégica para enfrentar este contexto desfavorable que caracteriza y comprende perfectamente, pero que su debilidad la reduce a ser un mero actor de reparto, solamente limitándose a denuncias o propuestas testimoniales, pero de ninguna manera con cierta fortaleza que le permita no solamente plantear una táctica de resistencia, sino controlar mínimamente el escenario desfavorable, este escenario político desfavorable. Recomponer la fragmentación no solo tiene que ver con debatir, resignando a un segundo plano sobre todo los egos y las identidades políticas para construir unidad en la acción, sino además resolver las contradicciones que producen las diferencias de clase, que provocan los desvíos hacia espacios posibilistas, que con sus ofertas reformistas nos tientan con propuestas que solo conducen a la mayor precarización, no solamente, no únicamente de los sectores excluidos o los que cayeron por debajo de la base de la pirámide social. Ante los elitismos dirigenciales tan en boga y con liderazgos que son incapaces de entender lo que sucede en el interior de las sociedades en las que vivimos, porque son personajes privilegiados que además de vivir y frecuentar cotos pequeños y cerrados, actúan de manera corporativa y se aferran a la defensa de sus trabajos bien pagos, su patrimonio y sus intereses individuales, la izquierda no puede oponer proyectos políticos que sean una mala imitación del establishment instalado. Empecemos entonces por ir, aunque sea de manera lenta, acumulando acuerdos, articulando espacios, disminuyendo el número de banderas, que serán muy llamativas en sus diseños y colores, pero cuya proliferación marca fuego el cromosoma dañado. Una sola enseña tendrá que tener la izquierda en unidad. Si no lo logramos, no serán ni Dios ni la patria los que nos demanden, sino nuestra incapacidad para construir un proyecto que sea coherente en teoría y praxis con nuestro afán revolucionario. Mi corazón. ¡Gracias! me lleva. En el aire, FM 106.3. La conflictividad laboral. Este es el rostro, este es el gesto. La situación que sufren especialmente los jóvenes en los barrios. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Melina, una enamorada compulsiva, parece no querer saber nada conmigo, ni se lo plantea. Pasó por mi vida como una de esas caricias que te hacen mal. Pau me pregunta, ¿quería dormir con Meli? Dormir y levantarme. Pero tiene pareja, rubio, grandote, con dotes para el teatro y encima con onda. ¿Cómo romper ese hogar? Otro. No leía Platón, no leía Kant, Hegel, Marx, no leía Nietzsche. No leí la Divina Comedia, ni el Quijote, ni el Ulises. No leía Sartre, no leía Freud. Leía Sócrates y me va como el orto. Plan de operaciones, poemas pequeños del gran Vicente Luy. Vamos a empezar en esta segunda hora de Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3 con nuestros acostumbrados vuelos low cost, procurando, eso sí, no subir a aviones que desaparezcan a los 5 minutos de vuelo y pasen días y uno, no uno, sino los que corresponde, los radares que corresponde la aviación en general, no encuentre ni rastros. Vamos a Venezuela. Algunos dicen que Venezuela duele. Yo diría que Venezuela en su laberinto y los medios concentrados con su mirada maniquea y sus informaciones falaces. La oposición venezolana se ha encontrado frente a la dignidad de un pueblo que defiende lo conseguido a través de años de lucha y organización. Y aún y a pesar de los errores estratégicos del gobierno que conduce el profundo proceso de cambios sociales en el país bolivariano, aún y a pesar de la basura interna infiltrada en los estamentos del partido oficialista, el PSUV, donde se recostó Nicolás Maduro. A pesar de todo eso, los sectores populares se mantienen firmes, han asumido su responsabilidad en este momento histórico, manteniendo equilibrio en la correlación de fuerzas con los violentos de la oposición, que en su desesperación táctica por acelerar la caída del gobierno han conducido al país al borde de un conflicto civil de mayores proporciones que el que encienden estos días las calles de todo el país. Los líderes de la oposición han demostrado una gran falta de escrúpulos, quizás entusiasmados por el apoyo político de los mandatarios de la derecha latinoamericana, piensan que es ahora o nunca, intentando impedir por cualquier medio ilícito el funcionamiento de la recién elegida Asamblea Constituyente. Ni Henry Capriles y menos Leopoldo López han sido capaces de captar apoyo de las primeras líneas del gobierno y menos de las bases chavistas. Su única victoria ha sido servirse de funcionarios que, calculando que el barco se hunde, son los primeros en saltar a los botes salvavidas, les han proporcionado cierto apoyo. A Capriles y aún más a López no les interesan los medios para lograr la caída de Nicolás Maduro. Los muertos que consiguen con su activismo violento son simples daños colaterales para ellos. A Maduro le queda el oxígeno de la Asamblea Constituyente, quizás un oxígeno exiguo para la crisis interna y la situación económica, sumado al escaso apoyo político internacional, pero centralmente la dignidad del pueblo venezolano como base de su pirámide, y eso es lo más importante. Un nuevo poder que reemplace a los oportunistas, a los parásitos y a los corruptos filtrados en la boliburguesía del gobierno, desde la organización comunal, quizás eso es lo que proporcione la Asamblea Constituyente. Esperemos que ese sea el aguante de la Constituyente, que esa sea la síntesis del proceso de cambios sociales bolivariano, aunque en estos momentos sea solamente una solución pacífica. We'll be right back. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Esto es Radionauta FM 106.3, esto es Prohibido Cumbia y hoy viernes 4 de agosto estamos Pana en los controles y yo, Eduardo, solos con nuestra alma porque ha tenido un inconveniente nuestro compañero de conducción, Antulio, al que le deseamos que solucione el problema y que no sea de ninguna manera algo de gravedad. Decía Vicente Federico Luy que el problema en la poesía es que la metáfora puede ser una forma de ambigüedad. Y otra cosa que decía era: si va a morir gente, votemos a quienes. Continuando con nuestro low cuts, vamos a dar un paseíto por Perú, que estuvo la semana pasada justamente celebrando, conmemorando un nuevo aniversario de su independencia y conmemorándolo en un escenario que en este país del Pacífico, mi patria lejana, tiene chama de 35 años de gobiernos neoliberales. Y los gobiernos neoliberales que vienen sucediéndose no la tienen fácil. Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente, ha descendido en sus índices de aceptación popular a un nivel muy cercano al subsuelo. 30% en los pocos meses que lleva de gobierno. Los sindicatos han salido a las calles en casi todo el Perú pidiendo un aumento en los salarios básicos. A cambio, solo han recibido palo y gases lacrimógenos. Maestros y médicos han sido los que han picado en punta de las luchas reivindicativas. Pedro Pablo Kuczynski está acorralado, en primer lugar por un Congreso que en su inmensa mayoría es fujimorista y lo obliga a bailar a su ritmo. Y ese ritmo incluye una amnistía, un indulto para su líder, el asesino, ladrón y terrorista de Estado, Alberto Fujimori. Los seguidores del japonés que llegó a ser presidente del Perú por el voto popular están convencidos que lograrán que el reo de lesa humanidad será liberado antes de las fiestas navideñas. Ya Pedro Pablo Kuczynski abrió el paraguas declarando que de ninguna manera será un indulto, sino solamente un perdón médico, para justificar la firma que mandará al asesino y corrupto Fujimori a su casa. El veterano mandatario peruano ha tratado de llamar la atención con su posicionamiento cercano al gobierno de Donald Trump respecto a la política internacional, tornándose crítico feroz contra el gobierno de Venezuela. Pero acá el presidente argentino le ha ganado esa partida. Por lo tanto, Kuczynski se ha quedado sin chaleco salvavidas ante el ostensible retroceso de los índices económicos en el Perú, que incluye el retroceso de la inversión privada. Quizás espantados ante el destape de la olla podrida llamada Odebrecht, que no ha dejado títere con cabeza entre los expresidentes que ha tenido el país incaico en los últimos años. Alejandro Toledo, expresidente, es prófugo de la justicia. Ollanta Humala, el presidente anterior a Kuczynski, está con prisión preventiva junto con su esposa Nadine Heredia. Y los Fujimori, la familia Fujimori, que tiene en el padre preso por ahora, los congresistas, tanto Keiko como Kenji, están libres, al igual que el escapista expresidente y líder del partido aprista Alan García. La selección de fútbol peruano hace sufrir a los aficionados desde 1982, último campeonato mundial al que clasificó. Sin embargo, el campeonato de la corrupción en Latinoamérica, Perú aparece como holgado líder, inclusive por delante del gran Brasil, al que nunca le ganamos un solo partido en toda la historia futbolística de Sudamérica. Mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski, otro de los presidentes peruanos que tiene otra nacionalidad, en este caso la nacionalidad norteamericana, en estos momentos está bailando con un escenario de gran confrontación gremial. Jamás, qué mal,

Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Cumbia chicha peruana en la cortina. Y hablábamos de la olla podrida o de Brecht, que ha causado, digamos, tantas repercusiones y consecuencias en Perú. Brasil, Perú y Argentina están siendo peligrosos ejemplos de servilismo judicial al servicio del postor con más poder político. Los corruptos empresarios convertidos en soplones arrepentidos, que no por ello dejan de ser delincuentes condenados, dueños de empresas multinacionales como Odebrecht, sirven como pantalla para un ejercicio demagógico de quienes tendrían que ser representantes de la ley. Sergio Moro y compañía en Brasil, Richard Concepción Carguancho y compañía en el Perú, Claudio Bonadío y compañía en la Argentina, imputan y argumentan sin ninguna claridad jurídica, dejando grandes lagunas y dudas en las causas por las que sentencian, por ejemplo, a Luis Ignacio Lula da Silva, a Nadine Heredia y Ollantumala, a Cristina Fernández de Kirchner o a Julio De Vido. 9 años y medio a Lula, prisión preventiva al exmandatario peruano y a su esposa, causas contra la expresidenta argentina y su exministro de planificación. Más allá de la presunción de inocencia, resulta irritante analizar que Lula está sentenciado y el actual presidente Michel Temer, un corrupto comprobado, sigue en funciones en el Palacio del Plan Alto. Que Humala y Nadine Heredia estén presos y que otro expresidente, Alejandro Toledo, esté prófugo en los Estados Unidos, y lo que es peor, que Alan García Pérez y Keiko Fujimori, que también recibieron dinero de Odebrecht, sigan libres de polvo y paja, y que en la Argentina las coimas de Odebrecht rocen a exfuncionarios del gobierno anterior y dejen indemnes, por ejemplo, a Gustavo Arribas y a empresas vinculadas al actual presidente Mauricio Macri o a sus socios comerciales, y solo investiguen a personajes menores que no serán perejiles, pero sí los nabos del oficialismo actual. El poder judicial en Latinoamérica demuestra que hay que ser fiel al poderoso. Hacete amigo del juez sería el mejor consejo en estos tiempos. Tramposa, algo altanera y mentirosa, en el amor la más tramposa, y juega siempre al amor de una manera misteriosa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo,

dale a tus ojos que están los de bohío, charlas de charros, Juan Carlos el guitarrón. Cantan los pueblos, ritmo santafesino, nació del vientre de un pueblo soñador. Pueblo divino, corrudo sabalero, papel picado, botija bajo el sol. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Sentada muy temprano en la vereda. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. El lunes 7 de agosto es el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Organizaciones sociales, sindicatos y otros van a hacer una marcha pidiendo la implementación de la ley de emergencia alimentaria. Saldrán de la iglesia de San Cayetano y caminarán hasta la Plaza de Mayo. Otras organizaciones están convocando por el mismo motivo al Puente Pueyrredón. De ahí del Puente Pueyrredón también iniciarán en un determinado horario una caminata hacia Plaza de Mayo, y donde confluirán ambas convocatorias y ambas caminatas. En este escenario social que viene deteriorándose, en este escenario laboral que viene deteriorándose, digamos, la convocatoria es tanto en el Puente Pueyrredón como en la iglesia San Cayetano. Y hoy no está Antulio porque íbamos a tratar de charlar sobre lo que nos estaba vaticinando el horóscopo semanal, y leí por ahí, digamos, que para mi signo justamente pronosticaba en temas, digamos, del corazón, me sugería un pequeño ruego, y en este caso me acordé del tema de la Mississippi a San Cayetano, que decía que fue a pedirle por ahí trabajo y salud y le di un amor. Bueno, en este caso yo tengo la suerte de tener trabajo y justamente iba a pedir lo que la Mississippi no quería: un huesito para roer. En hacemos siempre un segmento de rememorando, digamos, algunos personajes que por ahí se van en el viaje eterno. Yo decía que a mí no me gusta, digamos, no encontrarle el nombre, no es una celebración a la muerte, ni mucho menos. Podríamos llamarlo in memoriam. A veces uno no lee tanto las efemérides y se le pasan por alto algunos personajes, de esos personajes grosos que en cada fecha de cada mes, digamos, se van, emprenden su viaje. Durante el mes de julio leí que se fue Simone Weil, una sobreviviente de Auschwitz. El mito dice que gracias a una prostituta polaca, Stenia, que fue su guardiacárcel en el campo de concentración y que quizá la consideró demasiado hermosa para terminar su vida en ese matadero, sobre todo a los 16 años. Simone Weil, una gran feminista y luchadora, llegó a ser ministra de salud de el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing, con Jacques Chirac de primer ministro, o sea, un gobierno de derecha. Sin embargo, la combatividad y el activismo militante de Weil hizo que durante su ministerio, en un gobierno totalmente conservador, impulsó y logró aprobar la ley de despenalización del aborto, aborto libre y gratuito. Después fue la primer mujer presidenta del Parlamento Europeo. A Simone Weil le decimos buen viaje, Simone. Personajes como vos siempre dejan una estela imborrable. Un libro que nos recomienda el compañero de la librería Atenea, en donde siempre vamos a mirar las novedades, sobre todo ahora que se ha abierto la importación del libro, se llama Señor Service, y es la biografía de un editor. Está en la editorial Anagrama, y en ella Carlo Feltrinelli, digamos, narra un poco la vida de su padre, Gian Giacomo Feltrinelli. Gian Giacomo fue en algún momento de su vida de militante, Osvaldo, comandante fundador de la GAP, el Gruppi di Azione Partigiana, la segunda organización armada importante, junto con las Brigadas Rojas en la Italia setentista. Señor Service era el nombre de los cigarrillos que fumaba Gian Giacomo Feltrinelli, fundador de un imperio editorial, heredero de una de las grandes fortunas en la Italia de preguerra, cuya madre le había regalado un título de nobleza, el título de marqués, que se lo había comprado al Duce, a Benito Mussolini. Feltrinelli fue guerrillero partisano y en los años 60 estuvo en Cuba con Fidel Castro y en los 70 en Bolivia durante la guerrilla de Ernesto Che Guevara, cuando Régis Debray había sido encarcelado. En el año 45, luego de entrar un año antes en la Roma junto a las tropas aliadas, Gian Giacomo Feltrinelli era miembro del Partido Comunista Italiano y recorría en un Citroën ciudades europeas buscando manuscritos originales de Marx, Engels y Lenin para alimentar la creada por él Biblioteca de Estudios Marxistas. A fines de los años 60, Gian Giacomo Feltrinelli ya era un clandestino y participaba en la cédula de los grupos armados. Su activismo tuvo un final el 14 de marzo de 1972, cuando una bomba de fabricación casera le estalló en las manos al intentar sabotear una central eléctrica cuyo objetivo era dejar sin luz a media ciudad de Milán. Feltrinelli, un intelectual que murió a los 46 años en la acción inmediata, por la que nunca se resignó a la comodidad de una postura meramente cultural. Con disculpas a Antonio Gramsci, las batallas se darán en lo cultural, en las conciencias y no en las meras subjetividades. In memoriam, entonces, para Gian Giacomo Feltrinelli. También en julio, el 15 de julio, se conmemora un año más el asesinato de Mario Roberto Santucho. Esta vez dejaremos el recordatorio para el gran Robbie, para un segmento mucho más amplio en otro programa. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. casi estamos llegando al final de Prohibido Cumbia. White Trash, basura blanca, como el título de la canción de Luca Prodan y Sumo, es uno de las de los adjetivos para calificar a la clase baja blanca en los Estados Unidos. Pero también hay otros, tenemos rednecks, tenemos cracker, que no son para nada las galletitas, tenemos hillbillies y okies, todos blancos pobres que viven en zonas rurales del centro y sur de los Estados Unidos, en las montañas, los que no tienen un lugar fijo y viven en casas rodantes. Son adjetivos peyorativos para despreciarlos, para estigmatizar la pobreza, diría Axel Kicillof. Con Donald Trump, la blancura ha vuelto al imperio. Claro que esta blancura tampoco es igualitaria para todos. Vale más un blanco sajón, por ejemplo, que un blanco mexicano o sudaca. Tampoco un blanco sajón rico que un blanco white trash, que con seguridad, con total seguridad, es pobre. Así como las clases medias de nariz parada desprecian en la Argentina a los cabecitas negras o a los beneficiarios de planes sociales, en Yanquilandia el sentimiento también es de superioridad social, ya que se sienten cultural o intelectualmente por encima, más todavía si esa basura blanca se humilla o se considera subalterna. El desprecio o la indiferencia se convierte en odio cuando esa basura se organiza y se revela, cuando la normalidad de la dominación empieza a crujir en sus cimientos y la correlación de fuerzas pone en peligro su hegemonía. Invitamos a las convocatorias del día 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Volvemos a reiterar, la que saldrá con organizaciones sociales y organizaciones sindicales desde la iglesia de San Cayetano en Liniers y confluirá en Plaza de Mayo, y la otra convocatoria, la del Puente Pueyrredón, que también caminará hasta Plaza de Mayo. Ambas convocatorias confluirán a las 3 de la tarde y están pidiendo reivindicaciones y reclamando la ley de emergencia alimentaria. Buen fin de semana, pana, buen fin de semana. Fede Larsen está preparando su programa, le deseamos buen fin de semana. Aparentemente el sol va a acompañar en este invierno platense, un día soleado que continuará seguramente sábado y domingo. Nos vemos, que la pasen bien. Volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar.